¡Ey! Más negro que la noche y la calle. Bien puti, mami, baila bien puti. Dale que estoy loca a ti, mami, estoy re loca a ti. Dale, baila bien puti, mami, baila bien puti. Dale que estoy loca a ti, mami, estoy re loca. Dale cuchi cuchi que esta noche a tu conchi le doy serruchi. A lo gronchi dulce pero rico como un bizcochi. Y al fantoche de tu novio no lo sabes, es un truchi. Si supiera que es tremendo cornuchi. Ay, mamurri, me encanta cuando la disco te cambio me la burri. Si supiera toda la cosa que se me ocurri. Dame un besito de lengua, dale, no seas borri. Vení con tu papurri. Oh. Ey, escucha. Más negro que la noche y la calle. Dale, baila bien puti, mami, baila bien puti. Dale que estoy loca a ti, mami, estoy re loca a ti. Dale, baila bien puti, mami, baila bien puti. Dale que estoy loca a ti, mami, estoy re loca. Dale cuchi cuchi que esta noche a tu conchi le doy serruchi. A lo gronchi dulce pero rico como un bizcochi. Y al fantoche de tu novio no lo sabes, es un truchi. Si supiera que es tremendo cornuchi. Ay, mamurri, me encanta cuando en la disco te cambio me la burri. Si supiera toda la cosa que se me ocurri. Dame un besito de lengua, dale, no seas borri. Vení con tu papurri. Ha ha ha.